down on my name. Buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 147, programa que hemos comenzado con la banda de Lansing, Missouri, The Crucifix. Era la canción que sirve de cierre a su álbum de debut, homónimo. El tema en cuestión se titula Down on My Knees. Permanecemos en Estados Unidos, ahora en Washington, D.C., a finales de la década de los 80, eran Bastro, con el corte Shoot Me a Deer, aparecido en el disco Diablo Guapo, segundo larga duración de la banda. Spit. The men stir up horror, the dead man is the older man. exploded and bits of him flew all over. Many days later, the young man was washing dishes, and he reached into the water. Instead of pulling out a plate, he pulled out an arm and a hand. He screamed in terror. Then the man was cleaning his garage. He was opening boxes, and he kept taking things out. He was upset one box. He upset one box. The old man's head rolled out. The young man jumped back, and he dashed from the house, and he never came back. Lights flicker as I blink my eyes. Lights flicker as I blink my eyes. Lights flicker as I blink my eyes. Lights flicker as I blink my eyes. Lights flicker as I blink my eyes. Lights flicker as I blink my eyes. The young man went down the stairs to get something, so the man was alone with the fly. The fly made a very strange sound, and then he flew straight into the man's forehead. The man sat up straight and fell over, stiff, just as the younger man was coming back up the stairs. He stared in horror at the dead man as the older man suddenly exploded, and bits of him flew all over. Many days later, the young man was washing dishes, reaching into the water. Instead of pulling out a plate, he pulled out an arm and a hand. Lights flicker as I blink my eyes. Europa, entre Francia y Alemania, el proyecto Faust, allá por el año 2017. Del álbum Fresh Air ha sonado la canción Lights Flicker. Thank you. Corría el año 1981 y se publicaba el álbum de debut de The Lounge Lizards, la banda de John Lurie. Ahí encontramos el tema que acabamos de disfrutar, que lleva por título Do the Wrong Thing. Always now, always contemporary, junk folly, nowhere, forever, a cluster of diamonds, and no one to see, fear is the key, fear is the key. Operaron en Blackpool, Inglaterra, en sus inicios una formación que estaba muy ligada a los primeros años de New Order. Section 25, el tema Always Now, que forma parte del segundo disco de la banda The Key of Dreams, sello Factory, año 1982. Baby's on fire. Necessary for her learning. If you'll be my flotsam, I could be half the man I used to. They said you were hot stuff, and that's what babies been reduced to. Thank you. Here Come the Warm Jets, así se titula el disco con el que debutó en solitario el gurú Brian Eno, allá por 1973. En él aparece esta gran canción, Babies on Fire. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Oh, era el artista de Grenoble, Francia, Bernard Schachner, bajo el seudónimo Zed. El tema Execute, incluido en su primer disco, Some Deaths Take Forever, año 1980. Yeah. Desde Zimbabue, el genio de la Ambira, Efat Mujuru, del álbum Mbabaira, publicado en 1983 y reeditado en vinilo recientemente por el sello Awesome Tapes from Africa, ha sonado la pieza titulada Mudande. Yawo e na mianuku sena kizumi yawo e na mianuku nuni ya dumi no aboe fe dumi kodi e dunia e dunne sena kizumi yawo e na mianuku. Una de las referencias del sello alemán Analog Africa, que ahonda en la música hecha en Benín durante la década de los 70. Escuchábamos a la formación El Rego et Ses Commandos. El disco apareció como doble LP en 2009. Estás escuchando Peladilla, programa musical de vocación libre que se emite los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición miércoles a las 7 de la tarde. Seguimos viaje. Thank you. Era la formación británica de jazz contemporáneo Sons of Kemet. En su tercer disco, Your Queen is a Reptile, podemos encontrar esta pieza, My Queen is Nanny of the Maroons, sello Impulse, año 2018. El increíble pianista Mal Waldron, quien acompañado de Eric Dolphy y Booker, firmó el disco The Quest, allá por 1962. En él aparece la pieza Ducility, que acaba de sonar en Peladilla. 'cause if you don't, the world will come to an end, and it won't take long. Women of the world, take over, 'cause if you don't, the world will come to an end, and it won't take long. Thank you. La penúltima parada en el programa de hoy la hacemos entre Chicago y Tokio. Era Jim O'Rourke y uno de los cortes que forman parte del disco Eureka, que vio la luz en 1999. Y así vamos terminando esta peladilla, que es la 147. No queremos hacerlo sin darte las gracias por la escucha, un beso y hasta pronto.